Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La voz del pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos y todas las oyentes que nos escuchan el día de hoy, a través de esta, su radio, la voz populi de la gran metrópoli. Hoy en la sección La Voz del Pueblo en Conversaciones con Nicole, o sea, yo soy servidora, espacio radial donde indagaremos sobre varias temáticas y preguntas que han surgido desde la comunidad de la red Somos Enlace. Y estas son las respuestas que encontramos en la comunidad del barrio Los Laches acerca de la seguridad cibernética y sus riesgos, que será nuestro primer tema de investigación. Acompáñenos. Viajeros radiofónicos. Bueno, estamos acá. A continuación se van a presentar algunos de los habitantes del barrio Los Laches. Bueno, mi nombre es Michelle Chivata, tengo 20 años, vivo en Los Laches. Buenas, mi nombre es Diego, tengo 32 años. Mi nombre es Marco Jessy Chivata Peña, tengo 18 años y vivo en el barrio Los Laches. Bueno, las preguntas que le traemos el día de hoy son las siguientes. ¿Qué entiendes por seguridad cibernética? La seguridad cibernética es como la protección que nos damos nosotros mismos a la hora de usar nuestras redes sociales y pues cualquier modo electrónico. Pues entiendo que como la privacidad de cada usuario, como ejemplo, las cuentas del banco. ¿Qué entiendo por seguridad cibernética? Es como proteger los archivos o documentos que uno tenga en el computador, como cuentas bancarias, datos personales, eso pues... Entiendo por seguridad cibernética, proteger datos. Bueno, pues seguridad cibernética se me hace como no compartir información personal. Lo veo más por ese lado. Somos Enlace. ¿Qué situaciones o escenarios de peligro identificas en la internet y sus redes? Las situaciones más comunes que yo he visto en internet es como las promociones esas, o cuando salen esos letreros que dice te ganaste un iPhone o te ganaste algo, pero eso pues más es como para con interés monetario, diría yo, ¿no? Pues porque creo que no es nada gratis, ¿no? ¿Qué más? También como perfiles falsos, personas que le envían a uno la solicitud de amistad, pero no existe una foto, o simplemente es alguien que conocido, pero entonces cuando ya empiezas a hablar y ya empiezas a charlar a fondo, entonces ya te das cuenta que no es esa persona. Situaciones de peligro en el internet, los hackers, las personas que quieren hacer público o roban información sobre ti. Pues que a veces, digamos, la gente no la puede usar, no las usan de manera adecuada y pueden lastimar o pueden causar problemas para los demás. Pues sé que en las redes sociales se ve mucha estafa, mucha pornografía, muchas vainas. El internet hoy en día se presta pa muchas vainas, para robos por internet, para estafas por internet, pornografía, robos de datos, todo eso. ¿Qué tan seguro te sientes compartiendo información por las redes sociales y la internet? Pues seguro en internet, no creo que haya nada seguro, ¿no? Pienso que donde hay acceso a que muchas personas vean la información de uno, pues no es nada seguro, ¿no? Pero pues igual uno comparte, trato de no meterme mucho en las cosas que comparte la gente con rabia y eso, porque pues, ¿no? La mayoría siempre comparto música, pero pues también creo que es como para ver qué piensa uno, ¿no? O cómo piensa uno. No me siento segura, nada segura compartiendo información en redes sociales. Pues la verdad no me siento muy seguro, por eso es mejor no compartir nada. ¿Crees que es segura la manera como compartes tu información personal por redes y la internet con tus familiares y amigos? No es segura la manera en la que yo comparto mi información en redes sociales. Creo que no, porque digamos, creo que lo están siempre con las redes sociales lo están vigilando o lo pueden hackear y todo. Pues la verdad no, creo que no es seguro. Pues porque, como digo, sí es para saber de qué manera piensa uno. Eso es lo que yo creo del internet. Que más que todo es para saber en qué manera puede actuar y pensar uno. No es segura. Segura porque vuelvo y le digo, o sea, el internet se presta para muchas cosas. O sea, si usted está en internet puede bajar una foto, robarse una foto de otro lado, robar información o pueden tomar datos suyos y fotos y crear otro perfil falso. Viajeros radiofónicos. ¿Para ti qué es el ciberbullying? Pues para mí el ciberbullying es como reírse cuando alguien comparte algo que no va con los ideales o bueno, la manera en que uno ve la vida o las cosas, ¿no? De pronto yo comparto una imagen o una canción o alguna información política, que es como muy común, y no, pues alguien, no falta el que me divierte o escribe cualquier cosa como, oiga, no sé, bueno, puede ser grosería o puede ser que no está de acuerdo con eso que uno está mostrando o compartiendo. Pues cuando lastiman a una persona de medio como unas redes sociales, con una foto o con un comentario. ¿Cómo reaccionarías ante un flagelo de tu información personal? Ante un flagelo de mi información, ¿qué haría yo? Pues ahí mismo comenzaría como avisándole a las autoridades y eso, pues para que me colaboren con el asunto, porque eso de que a uno le roben la información, súper fuerte. Ahí tocaría como instalar una demanda, una denuncia en la fiscalía por robo de identidad o robo de información personal. Obvio, ¿no crees que eso es delicado? Es información de uno. Uy, pues re flagelo ante la información personal, pues no me había pasado, pero sí lo había pensado, porque pues he visto personas que les hackean la cuenta y como que escriben cosas ahí de que no son. Pues sí, no. La verdad no sé cómo reaccionaría, porque es algo pues feo, ¿no? Me imagino las personas que les pasa eso, que les hackean la cuenta, pues debe ser terrible porque pero pues no sé cómo reaccionaría, no sabría qué hacer, la verdad. ¿Cómo regulas tu consumo de la internet y las redes sociales en tu diario vivir? La verdad no consumo, o sea, sí regulo, trato de utilizar mi celular y las redes sociales más en la tarde y en la noche que en la mañana. En la mañana trato como de despegarme porque pues no tengo un control. Pues casi no me meto a las redes sociales, me la paso jugando juegos así. Pues la verdad, mi tiempo de internet es pues reducido, ¿no? Utilizo el internet para el trabajo. En la noche, en el día, pues en el transcurso del día escucho música. Entonces todo el día utilizo internet. Pero pues en la noche sí entro al Facebook. Trato de estar pues no máximo de 1 hora. Pero más que todo la música. Más que todo lo utilizo por la música. Conversaciones con Nicole. ¿Qué consejos nos puedes dar para cuidarnos en esta virtualidad actual que ha traído consigo la pandemia? ¿Qué consejo les puedo dar? No, pues que traten de utilizar las redes sociales para bien, como para comunicaciones, estudiar y eso. No sé qué más decirles. Pues que, digamos, no, pues creo que, digamos, no habla con gente desconocida ni subir fotos que no deben y pues tener cuidado con lo que hacen en redes sociales. Pues a ver, después de esta pandemia yo pienso que no hay que creerle mucho a los medios visuales. No sé, nosotros optamos por una información ya en la radio, con leyendo o charlando ya más oral, diría yo. Ya después de esta pandemia decidí dejar de ver televisión, porque hay que dejar más que de ver con los ojos y empezar a escuchar más y a sentir también, claro. Un saludo a la Vox Populi de acá, de este amigo, de este parcero de la tribu. Muchas bendiciones y un saludo a Nicole, a nuestros viajeros radiofónicos. Felices noches, felices días y bendiciones para todos. Bueno, esto fue todo por hoy. En las preguntas y respuestas que obtuvimos en la comunidad del barrio Los Laches acerca de la seguridad cibernética y sus riesgos. Gracias por estar con nosotros sincronizados. Los invitamos a que sigan conectados a través de la página www.lavoxpopuli.com. La voz populi de la gran metrópoli.